cada mañana yo rezaba por ti, cada mañana, porque volvieras de nuevo a mí. Y hoy que regresas soy feliz. Mi oración fue escuchada, ya Dios gracias le doy. Fue escuchada, porque hoy has vuelto de nuevo a mí. Nunca te vayas más, amor. Muy frías mis noches, muy tristes mis días, cuando tú no estabas, de ti no sabía nada, nada, nada. Pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras. Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo. Una oración cada mañana hoy rezo por ti, porque jamás tú te vuelvas a ir. Nunca te vayas más, amor. Mis noches, muy tristes mis días, cuando tú no estabas, de ti no sabía nada, nada, nada. Pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras. Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo. Una oración cada mañana hoy rezo por ti, porque jamás tú te vuelvas a ir. Nunca te vayas, nunca te vayas más, amor. Una oración, una oración.